Esta es la primera edición, primera grabación, primer todo de este podcast que humildemente llamamos Piratas Espaciales Hemingway, haciendo honor a nuestra tradición de piratear en el espacio, por más que sea solamente de forma imaginaria. Y bueno, soy Pablo. Soy Germán. Vamos a comenzar hablando de métodos de escritura que usamos. Y sobre todo los enfoques emocionales a la hora de escribir. ¿No? No spoiles todo. Creo que me adelanté demasiado, ¿no? Que lo vamos a dejar claro. Nosotros tenemos métodos bastante distintos de escribir. Porque vos, recuerdo que me has dicho varias veces que mientras escribís no podés estar leyendo novelas o lo que venga. Es verdad, en ese tiempo. Yo en realidad no dejo de leer nunca, entonces cuando escribo me siento muy en un ritmo, con un ritmo propio, no con uno. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Postado. ¿Cómo empezás a escribir? Bueno, ayer estaba en el techo de casa y no sé, en esos momentos pienso muchas cosas y siento a veces hasta, no un éxtasis así, pero una emociones justamente. Y bueno, en un momento dado, estaba acordando, ese día había estado muy reflexivo sobre cómo, a pesar de que me siento muy demasiado feliz en esto del último tiempo, también me siento muy solo. Entonces estaba pensando mucho sobre la soledad erótico-afectiva y... Como toda la soledad. De repente me sentí bien y bajé a mi cuarto a escribir. Y escribí como 6 carillas de unos relatos de amor. Que a veces me gusta hacer ficción pasando por... como haciendo un recorte de la realidad. Relatando mi realidad, pero recortándola tanto que queda desfigurada. No queda representada con mi vida. No queda... una correlación, sí, directa. Y a veces, cuando estoy muy en la rosca de eso, incluso empiezo hablando de eso y cambio y... cosa de... es una forma de protegerte también. Si alguien lo lee, es más difícil de reconocerlo. Yo creo que la clave es justamente que exponernos totalmente. Mira, entonces estás bardeando mi forma de escribir. No. Dijiste que lo mío era ocultarme, y vos decís que la clave es exponernos totalmente. No estoy haciendo eso. No digas eso. No, es un buen comienzo, que quede todo claro entre nosotros, ¿no? Bien. Sí, está bien. Si vamos a compartir un... esto. Sí, un... ¿Cómo le decimos a esto? Porque el podcast es totalmente pretencioso. Esto es una tertulia. Voy a compartir un poco mi método también. Fue variando con el tiempo. En los últimos meses, años, particularmente el último año y pico, cuando empezó a profesionalizarse mi escritura, y empecé a trabajar, bueno, ahora con editores y demás, fui, sobre todo en los últimos tiempos, salvaje y sistemáticamente atacado por mis métodos de escritura, y con razón la mayoría de las veces. Al principio era bastante impulsivo, escribía cuando quería, pero cuando quería casi siempre, todos los días. Es verdad, cuando estoy escribiendo no puedo leer, pero no es por un tema de que no quiera leer, sino que no tengo tiempo de leer. 1000, 2000, 3000 palabras por día, 4000 palabras por día, era más o menos la forma en la que producía cosas muy mediocres, por supuesto. Pero después, cuando avanzó el tiempo, empecé a escribir menos, y creo yo con más calidad. Y actualmente, si bien todavía me siento, y cuando me siento a escribir, planteo una idea y y la desarrollo siempre que quiera sentarme a hacerlo. Las cosas que mejor me salen son esas que no planeo y que casi siempre están asociadas con sentimientos muy negativos. Por eso me cuesta mucho escribir cosas positivas. Más que las escribo, casi siempre suenan falsas o muy... No sé si suenan falsas. Yo no me las creo mucho. Hay gente que las lee y las cree, pero yo sé que soy un mentiroso de mierda. Lo que sé de haberte leído es que hay momentos en tu literatura que son muy marcadamente eso de estoy sintiendo una emoción negativa y da ahí mal. Lo que en realidad el resto no parece polarizado, es como una ambigüedad estructural que tiene. Por ejemplo, me acuerdo de los cuentos de Rosas y Mil Mentiras. Sí. Spoiler. Son incluso el del príncipe, ese de la máscara. El Mare de Zulón. Ese creo que fue el que más tenía ese dejo de situación amarga. De sentimiento negativo. Pero, por ejemplo, el relator de las arenas. El mundo de las arenas. Era vamos a meter era muy melancólico. En el blog para que la gente entienda esto. Bueno. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Justamente ahora yo estoy trabajando con, como vos sabés. Pará, profundizar en eso de que los editores bardearon tu manera de escribir, porque yo lo que había entendido cuando me dijiste eso originalmente es que habían bardeado tipo la forma que tenés de escribir. Ah, sí. Que supongo que eso lo habrán hecho, pero también sí, lo hicieron, bardearon también. Tipo tu hábito de sentarte todo el tiempo, esas cosas. No entiendo. Originalmente sí, en realidad el bardo evolucionó. Sí. ¿No? En el buen sentido, ¿no? Porque creo que es un bardo positivo. No. Me está mejorando. Pero inicialmente era estructuralmente por la forma de escribir. Ahora esa parte ya está superada. No quiero decir que totalmente superada, pero muchísimo mejor que al principio. Ahora estamos en un nivel más de que cuando escribo en primera persona, puntualmente, el libro, uno de los libros que estoy trabajando ahora, que es el proyecto más fuerte, está escrito en primera persona. Y ese libro en primera persona, el personaje principal, que es el que quería empatizar más conmigo, no empatizo mucho con él y es un ser espantoso, lo odio, o odio a mi personaje principal. Yo creo que esto puede enmarcarse como un síndrome de algunos escritores o potenciales escritores, personas que escriben, el síndrome de yo odio a mi personaje principal. Y yo te quería comentar que yo no sé casi nada de una... corrientes psicológicas que se llama el psicodrama, que vendría a ser no opuesto pero sí alternativo al psicoanálisis, que ellos plantean en su teoría está que los individuos tenemos lo que se llama heterónimos, como que no vendríamos a tener un yo sino múltiples yos que habitan en nosotros y que de repente a veces funcionan tomando el poder uno u otro, o a veces funcionan como un parlamento, no sé. Sí, te sigo. Y yo, a partir de eso, me pongo a pensar en los personajes de la literatura, en nuestros personajes de la literatura, y cómo ellos probablemente sean todos, no los protagonistas solamente, sino heterónimos, o sea, todos. Sí, sí. Heterónimos, claro. Nuestros. Y cómo es eso de detestar un personaje. Yo he estado en eso de detestar personajes míos, pero no protagónicos. Claro, el caso de en particular, otra vez continuando con un poco los spoilers, vamos a tener que poner unos enlaces de blog en esto, sí, claro. Para que la gente que lea entienda un poco puntualmente a dónde vamos con esto y dónde viene. Pero en particular en esta novela hay personajes, dos mujeres y un protagonista, que es el que cuenta la historia en primera persona, y los dos personajes femeninos son bastante consistentes, reales, digo, entre comillas, ¿no? Tienen emociones visibles, más allá de alguna que otra cosa, mientras que el personaje principal, que es quien cuenta todo, está muchas veces despegado de la historia y no dice nada, o dice muy poco sobre cómo se siente él. Y he llegado a la conclusión de que esto se debe a que lo odio y me cuesta mucho conectar con él. Y al no conectar con él, no sé qué está pensando, no sé qué siente. Y cuando intento que diga algo, lo dice muy forzadamente, muy mal. Ejemplo, ¿no? El tipo va y besa una mina. ¿Sí? Y piensa, ¿debería besar a esta mina? Besarla. La besa. Y después dice, la estoy besando. No sé. La verdad no sé nada. Y al final no sabe nada nunca. Y en realidad yo creo que sabe todo, nada más que no lo dice. Y creo que es un pelotudo. Y lo odio. Y es un poco ridículo teniendo en cuenta que yo soy quien lo inventa. Pero es un sentimiento que estoy seguro que algunas personas que están escuchando esto lo van a entender. Yo lo estoy entendiendo ahora. Sí, cuando decís, tipo, está en... Porque a ver, cantar o besar son tipo o bailar, ponele, para algunas personas son actividades que, ya que en las que no estás pensando, en las que estás tipo viviendo y tipo no solo haciéndose cabeza, sino diciendo yo quiero, o sea, para es que es como que es algo que pasa a través de los sentimientos y a veces se puede hablar de sentimientos, se puede utilizar palabras para expresar sentimientos. Pero no, así como lo planteaste vos, no es un discurso de sentimientos, es como de, pero yo estoy haciendo esto y en realidad soy un culo roto, porque en realidad es como que no quiero hacer nada. Exacto. No quiero hacer. Aparte de captaste exactamente la idea a la que iba, que es que este tipo plantea todo y vive todo desde la intelectualidad y no desde la emoción. Es un ser intelectual. Y bueno, como narro en primera persona, tiene algunos aspectos de cómo me siento yo en la vida, pero tal vez es una crítica a mí mismo. Me odio a mí mismo. Y acá eso quería apuntar con lo de... Claro, probablemente sí, pero el punto es que detesto su forma de ver todo a través de la intelectualidad. Y cuando yo quiero que sienta algo emocionalmente, suena fingido a veces o escrito, entre comillas, de forma correcta, pero no creíble, al menos no para mí. Yo no me lo creo, lo leo y digo, pero qué pelotudo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Y qué te parece a vos? ¿Qué papel tenés vos como narrador en esta historia? Bueno, claro, eso es una pregunta interesante, porque está contada en primera persona, o sea, el protagonista es quien cuenta la historia, pero yo creo que hay que hacer acá una clara separación, esto a nivel general, en la literatura, ¿no? Puntualmente la gente que escribe, en los autores. Alguna cosa es el que narra la historia, otra cosa es el que cuenta la historia, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. El narrador debe estar despegado de la historia, ¿sí? Creo yo. Debe ser alguien que sabe, cuenta la historia, pero que no vive la historia. Es mucho mejor que un personaje cuente algo que te lo cuenta el narrador. Y por más que el narrador sea un personaje, no es lo mismo el narrador que el personaje. Sí, sí, me está contando, pero... O sea, ejemplo, ¿no? Yo, un libro que es un diario. Y en el diario, que lo escribí yo, hay un personaje que... El tipo que está contando eso, que también, valga la redundancia, soy yo mismo, no es la persona de la que estoy hablando. Si bien es la misma persona, son momentos diferentes, y una es una visión subjetiva, sí, de quien lo cuenta, y otro es el que vive el suceso. Que por más que sea la misma persona, puede ser diferente. El narrador suele ser, a veces, más intelectual que la persona que vive el momento. El problema con mi personaje es que es el narrador, y el personaje del cual está hablando está al mismo nivel que el narrador, y son los dos igual de intelectuales. Sí. No hay un componente emocional en ese personaje, ¿sí? Que sí lo tiene, por ejemplo, un personaje normal, más que ser contado en primera persona, ¿sí? O sea, le pegas un piñe en la cara, hoy, ¿no? Voy y le pego un piñe en la cara, Germán. Y vos no pensás, debería pegarte un piñe. No, vos vas y me pegás un piñe, ¿sí? O no, pero... No te lo cuestionas desde la intelectualidad. Eso es una cosa para el narrador, no para el personaje, ¿entendés? El problema es que mi personaje está equivocado, está planteado mal y lo odio. Lo que pasa es que es como, yo pienso que es como que tenemos distintos circuitos neuronales. Y que piensa mucho desde la intelectualidad, no sé bien tipificar el circuito del que estamos hablando, pero justamente cuando uno, volvemos al ejemplo de las piñas, uno activa su circuito territorial cuando estamos hablando de violencia física. Entonces, capaz que es un atrofiado, ¿cierto? No, sin duda es un atrofiado. Sin duda es un atrofiado. Pero pará, capaz que te puedo contar del cuaderno que te dije yo ahora. Sí. Hay un personaje que yo lo llegué a odiar. Ah, qué bueno, no soy el único. Sí. Sí, casi que al principio ya lo empecé a odiar y después lo fui odiando más. Pero en realidad también me daba mucha satisfacción en ciertas cosas. Pero las cosas, principalmente cosas mías que veía en él, las odiaba. Y sabes que en un momento no pude continuar con ese personaje. ¿Me mataste? Sí, algo así. Se da a entender en la novela que sí. La novela, ¿no? Lo que escribiste. Sé. Ese viejo truco de mata al personaje que odia. Sí. Yo lo he considerado. Es difícil igual, siendo el principal personaje. No, yo, claro, yo no te lo estaba proponiendo. Todo. No, fue mi imaginación, boludo. Digo que eso, en los caminos, es la literatura a veces. Bueno, justamente. El problema con. En realidad lo maté, pero no. Rancor, así al sentí es como que lo hice a través de sus sentimientos. Él no estaba completamente intelectualizado y capaz que ni siquiera mayoritariamente intelectualizado, pero llegó un momento en que estaba como desesperado ante sus deseos que no podía llegar a ellos y en una página se abocó al alcohol, se miró al espejo y se dijo, quiero morir. Y en la siguiente página dije, acá queda este personaje. Como, o sea, salto de narradores. Poner que una es primera persona y en la siguiente página ya es un narrador despegado. Y bueno, que te relata sí, esto. Sí, omnisciente, calculo. Sí. Sí, en realidad omnisciente nunca. Mis narradores despegados son de eso de... Es decir, como, no sé si pensaba tal sí, cosa, sí, pero... El famoso... El interpretativista, en realidad. Sí, sí. Bueno, pero eso es una buena lección. ¿Sabes qué pasa? El problema con esto, y creo que es un... Esto es una cosa que podemos dejar como moraleja a la hora de pensar en crear personajes y demás. No podés crear un personaje que vos odies porque si vos lo odias, seguro que... Mucho más gente lo odia. Pero ojo, está bueno odiar personajes. No siempre. Y leer a veces novelas en las que odias personajes. No todos somos Dostoyevsky. ¿Sabes que hay una diferencia? No todos los lectores somos iguales. Como no todas las personas vivimos la vida igual. Yo creo que el lector que está afectado... Ah, eso me faltaba hablar. Hablé de una teoría psicodramática, por una parte, sí. Pero por otro lado te quería hablar de una teoría que, si bien la plantearon psicólogos, no era una teoría con pretensión científica, era como más metafísica, digamos. Claro. Pero la idea original fue planteada por un psicoanalista que se llamaba Gustav Jung, tipo discípulo y enemistado ahí a Freud también. Este también era como que no agarraba por el lado científico, sino el lado del inconsciente colectivo y esas cosas. Y él planteó la teoría de la sombra. No conozco la teoría completamente, pero puedo decir lo esencial, como lo explicaban estos médicos de los que leí el libro. La sombra viene a ser lo que rechazamos de nosotros mismos. Lo que no pasa por nuestra conciencia es la sombra. No por rechazar decirlo. No, porque si algo pasa por tu conciencia y lo rechazas, negas, no es rechazo. Rechazo es cuando no pasa. Claro. Es cuando las cosas no pasan por nuestra conciencia, nuestra sombra crece y nosotros y en otras personas, cuando vemos esas cosas, las cosas que provocaron esa sombra, las rechazamos. que no pudimos como aceptar. Uh-huh. O sea, pasa por eso de aceptar. Y que justamente la sombra vendría a ser lo que nos hace enfermar, porque es lo que nos falta. Porque lo que rechazamos, en realidad, es una cosa que tenemos que incorporar a nosotros y de repente sí negar, pero habiéndola incorporado a nosotros. Claro. Entonces, estos autores planteaban eso, de que uno de repente se molesta con cosas que perciben los demás, que de repente también están presentes en uno mismo y no las percibe por eso. Y capaz que los personajes nos permiten ver ese tipo de cosas. Sí. Cuando odias a un personaje, decís capaz que ¿por qué lo odias? ¿No? No, yo estoy pero realmente convencido de que lo que odio de ese tipo es en gran parte mío, para empezar, porque lo escribí. Está basado en toda ficción, y esto es una cosa de la que estoy convencido. Toda ficción tiene una cuota de autobiografía. Hasta cierto punto, por lo menos. ¿Sí? Entonces, más cuando es un personaje en primera persona, más cuando es un personaje con la estructura con la que crea este personaje, hay evidentemente un factor personal y hay bastantes razones por las que puedo llegar a odiarlo. Y eso que hablas de la sombra redondea bastante la idea, tiene sentido. El punto es que también eso lleva consecuencias a la historia. Cuando un personaje vos lo odias, más allá de la asunción de que vos podés suponer que otras personas lo pueden odiar y que van a leer el libro y después lo van a tirar porque no van a llegar al tercer capítulo, más allá de eso, me hacen desear terminar la historia. Pero vos querés eso, o sea, pero además eso, vos querés esos lectores, vos querés lo... Quiero lectores. No, ya sé que uno como escritor claro. Siempre quiere todos los lectores. No sé si todos. No sé. Yo no quiero decir nada. Aunque por lo menos cuando estás en una situación de relativa anonimidad y deseas hacerte conocido, sentís aún más lectores. Pero por eso era lo que te decía. ¿Vos querés lectores con una sombra muy grande? Porque los lectores... No me quiero sacar carpeta, pero me saco carpeta diciendo que soy un lector que hace el esfuerzo por aceptar que es una palabra medio limitada, porque no quiero decir resignarse y decir, bueno, sí. Quiero decir eso, de aceptar diciendo, ¿cómo puedo pensar esto yo para no sentirme tan desgraciado? Y de repente de personajes que he odiado, he hecho el esfuerzo para sobreponerme a mi odio y en eso he encontrado su virtud. Sí, es muy noble, pero hay que cosa ser... que nunca me pasó con Frodo, las películas del Señor de los Anillos, Ana, porque lo odié muy mucho, en especial en la primera película, pero lo odié. A muy poca gente le pudo haber gustado Frodo, con todo respeto a sus fans. Pero bueno, hablando de personajes escritos de una forma muy particular. Pero bueno, sí, te entiendo. Pero igual no cualquier lector tiene esa voluntad, ¿entendés? No. Digo, la mayoría de los lectores son lectores abocados. Digas, bueno, esta novela la voy a terminar y... No, uno lee un poco, la mayoría de la gente por lo menos lee un poco, y si no soporta un libro lo va a dejar, y está bien. Creo que es lo saludable, creo que es lo que debería hacer todo el mundo. Pero no es lo que, por lo menos no es lo que yo hago, y es un problema eso, a veces. Y justamente por esa misma razón, creo que hay que cambiar, que tengo que cambiar algo con este personaje. Si quiero hacerlo odioso, tiene que ser... literalmente odiable, ¿entendés? No en un punto medio de me embola, pero no me despierta nada, me está cagando, claro, tiro el libro. No, lo odio, quiero seguir leyendo, a ver qué otra porquería va a ser, no sé. Un clic que hacer, y eso es un poco lo que es escribir sobre las emociones, que es lo que pensaba plantearte hoy para esta transmisión, pero nos fuimos totalmente por las ramas y sin querer llegamos más o menos a la misma conclusión, que es hablar, llegamos al fruto, que es hablar un poco de lo que es la proyección emocional en la escritura. Y creo que, claro, uno tiene que aceptar sus sombras de esta manera. Transmitirlas es otra cosa, ¿no? Requiere técnica. Pero... Sí, sí, a ver, yo no me gusta la literatura moralista. Eso queda claro. Sí, sí. No me gusta esa idea de exigirle al otro mis condiciones morales. Sí, sí, no sé. Tus estándares. Mis estándares, sí. Bueno, es que justamente, ¿no? Yo creo que la otra vez hablaba de esto con alguien y me comentaba justamente sobre este tema, escribir las emociones, que la mayoría de la gente que escribe, que empieza a escribir, y sobre todo la gente que apunta hacia el tema profesional con la escritura, y con todas las disciplinas creativas, ¿no? Pero la escritura particularmente, porque es una que desde una base muy emocional, mucha gente empieza con diarios. Escribiendo un diario personal, escribiendo notas, cuadernitos. Y esa gente parte de la sinceridad, porque no, hay muy poca gente que escribe un diario mintiendo. No sé qué. Bueno, según mi creencia, la mayoría de la gente cuando escribe un diario lo escribe para uno, entonces, al menos que tenga que mentirse a sí mismo, no miente. O es tan sincero como cree ser. Había una vez que yo estaba enamorado de una chica que tenía un diario que escribía en él en código. Bueno, eso es casi patológico. Es divertido, pero extraño. O sea, yo confío que sí, que en él habrá puesto toda su sinceridad. Pero... Bueno, igual convengamos que cuando uno escribe un diario, si no es del todo sincero, intenta ser lo más sincero que cree, ¿sí? Al menos en la mayoría de los casos. Y la mayoría de la gente que empieza a escribir desde esas bases. En mi caso, por ejemplo, que eso es una cosa que me decían a mí, no dije yo, yo partí desde otro ángulo. Partí desde escribo casi por un tema vocacional. Entonces no pasé por esa etapa de escribir desde la sinceridad. Siempre escribí fingiendo. Siempre escribí creando mundos, cosas, verdades, personajes, cosas. Si bien, como decías un tiempo, no tiene una base autobiográfica, está tan distorsionado a veces que es irreconocible. Entonces, claro, es lógico que cuando creo un personaje puede llegar a ser un imbécil como el personaje de mi libro. Porque está en primera persona y no conecto con él porque no son sinceros y él no es sincero. Mil mentiras. Ah, ¿sí? Mil mentiras. O sea que cambió tanto ahora el personaje. A mí siempre fue un imbécil, pero ahora es un imbécil más alado. A vos siempre fue un imbécil. Y yo vine acá a tu casa a contarte que él era un imbécil y vos me dijiste que no. ¿En serio? No, es que qué no suerte sé, que no estás como que me dijiste que no, pero es como que me dijiste en serio, pensás eso, algo así como... Como si vos mismo no lo sintieras. Bueno, era otra época y era otro libro. Era otro libro. Yo escribí de vuelta ese libro. Bueno, vamos a tener que poner algunos recortes de cosas acá para que darle un poco de contexto. Obvio, eso es. Porque, pero por más allá de que la línea original de esto no precisa nada de lectura previa, pero bueno, porque alguien quiere hacerlo. Creo que ya tendríamos que ir redondeando, ¿no? Porque ya estamos más o menos en la media hora y no creo que nadie soporte escucharnos más de media hora. Sobre todo con nuestras voces tan poco imponentes. Esto lo... Nada, ¿qué decir para finalizar? Que nuestros nombres para empezar. Que crear es un acto... Nah. Que crear es un acto de curación. Justamente por eso reconocer cosas y aceptarlas. Sí. Y bueno, y después nos podríamos empezar a enfocar un poco en la parte técnica, ¿no? Eso para otra semana. Sí, ponerle que yo podría hablar de mi gramática desordenada, de mi, de mis marcas personales. Claro. Pero me parece que por hoy, por esta semana, Es todo lo que vamos a hacer de piratería esta semana. Pablo, high five. High five. Esto ha sido Piratas Espaciales Hemingway. Y si no pasa nada muy extraño en el futuro, nos veremos en las próximas semanas. Adiós.